14 minutos pasan de las 11 de la mañana y nos fuimos a Catamarca para comunicarnos con nuestro compañero de este proyecto colectivo que es el Enredando las Mañanas, Marcos, de la Radio Estación Sur, que está en el seminario en Minería Transnacional en América Latina, y vamos a charlar con él y con la entrevistada que tiene ahí apuntada para este momento. Marcos, ¿cómo estás? Hola, compañeras, ¿cómo les va? Buenos días para ustedes, para toda la gente que está prendida al Enredando de las Mañanas, este programa colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y como lo decía, se está desarrollando en estos momentos aquí en la Universidad Nacional de Catamarca el seminario Taller Internacional Minería Transnacional en América Latina. Esto en el marco de unos días con mucha actividad en torno a la mega minería aquí, ya que se está realizando también una reunión del grupo de observadores de Glencore, con la presentación del informe Sombra sobre, bueno, todo lo que tiene que ver con el tremendo daño que viene desarrollando esta transnacional en nuestros territorios a lo largo y ancho de nuestra América Latina. Pero para hablar en concreto, bueno, acabamos de pasar en lo que fue la primera mesa panel de este seminario, ahora en estos momentos está la segunda, pero bueno, en esta mesa se presentaron distintas experiencias a nivel latinoamericano. Hubo representantes de Brasil, de Colombia, de Perú, de Bolivia. Algunas adelantamos notas que vamos a estar también compartiendo seguramente el próximo lunes en el Enredando las Mañanas. Pero nos encontramos aquí con Bárbara Jerez. Ella es investigadora, es justamente doctora en estudios latinoamericanos. Es chilena, viene de aquel país, y nos resultó por demás interesante poder charlar con ella sobre todo lo que tiene que ver con el litio y el gran negocio del siglo XXI que nos están vendiendo aquí a nuestras provincias, a nuestros territorios, y que Chile, bueno, lleva un poco a la avanzada de lo que tiene que ver con esto. ¿Cómo te va, Bárbara? Buen día para la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, contanos un poquito cómo está la situación del litio en Chile en este momento. Sí, hola, buenos días a todos los auditores, auditoras, y a los compañeros de toda la Red Nacional de Medios Independientes. Bueno, contarles que la situación del litio, un poco de lo que pasa en Chile, que lleva más de 20 años la explotación. Se ha generado profundos impactos en Salar Atacama, en el norte de nuestro país, donde la explotación indiscriminada de agua ha significado que se afecte gravemente los ecosistemas, las reservas nacionales y también las economías de los pueblos atacameños que habitan ese territorio. Y además el turismo, que está creciendo con bastantes dificultades justamente por la competencia entre la minería de litio y también de cobre por el agua. Y bueno, y el turismo que también se va quedando paulatinamente con menos recursos hídricos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la gente también se le cuenta por allá que es una forma de salir de la pobreza y que es una forma de desarrollo que se puede expandir a través de la explotación de este mineral. Pero en la práctica se han desarrollado más empleos en turismo en esa zona que en minería. Y además de eso, es un mercado de litio que es bastante frágil, porque el litio no es irreemplazable como el que es el cobre. Y además que cada vez se están desarrollando otros minerales como el zinc, como el hidrógeno. Incluso se están haciendo baterías de autos eléctricos, que son las principales demandas que hay actualmente de litio, con canal. Entonces, ese también es un tema que hay que compensar, porque no es un mineral que va a tener una bonanza permanente, sino que es máximo 15 años. Incluso el Ministerio de Minería de acá de Argentina también lo ha señalado a través del Director Nacional de Promoción Minera, que dice esto es una bonanza temporal, por lo tanto hay que ser prudente. Entonces, no es lo que se le está diciendo a la gente de los territorios que va salvar al norte de la pobreza. Se habla justamente, y escuchaba recién lo que era tu intervención, este tema de la temporalidad, ¿no? Y por ahí uno empieza a entender también el nivel de desesperación que vemos aquí en Catamarca, particularmente. Hace un par de años parece que no existiera otra posibilidad de progreso que no sea el litio, y esto tiene que ver con que, bueno, hoy el mercado está demandando un nivel de litio que seguramente no va a ser continuado a futuro. Y en paralelo se nos vende el modelo chileno. Y vos, con lo que estás diciendo, claramente el modelo chileno de minería sustentable no es tan así como están vendiendo por esta parte del país, ¿no? Bueno, es un discurso muy básico. Yo creo que las autoridades son muy irresponsables y generan mucha inseguridad en la población al transmitir estos enunciados, porque la minería en Chile ha generado una profunda crisis hídrica en el norte. El norte tiene el agua más cara del país. Y aparte de eso, que la minería ha contaminado mucho a la población local, tanto minería estatal como la minería privada. Entonces tenemos la región Antofagasta, que es la región más minera de Chile, donde tenemos los índices más grandes también de cáncer. Entonces la población tiene muchas enfermedades respiratorias y hay mucha polución, donde el Estado no tiene la capacidad ni la voluntad de fiscalizar adecuadamente, ni tampoco de cumplir los reglamentos medioambientales. Entonces, todo lo que se hable, todo lo que está en el papel, no tiene una resonancia con lo que sucede en la realidad. Y para nosotros la minería ha sido un drama permanente, porque significa también soportar poderes feudales en los territorios mineros, donde hay mucho menos democracia, donde hay más persecución a la disidencia, hay listas negras de gente que está sindicalizado, y además de eso son territorios donde son zonas de sacrificio, son zonas donde se vive para morir enfermos, para morir deshidratados y vivir sometidos al poder político que construye la minería. Y a nivel de resistencia, ¿cómo se resiste esta minería en Chile? Porque por ahí conocemos mucho los casos de Perú, de Colombia, digamos, con mucha resistencia, pero por ahí de Chile tiene todo como un blindaje mediático esta cuestión, ¿no? Igual ha sido dificultoso el levantar resistencia a la minería, porque se ha construido una identidad impuesta de que somos un país minero, que no es tan así, porque solo un 5% de los empleos en Chile vienen directamente de la minería. Entonces nosotros en realidad vivimos de otras cosas, ¿no? O sea, la minería no es un sector mayoritariamente dominante, pero eso es lo que se enuncia. En cuanto a las resistencias, ¿qué pasa? Que como hay minería estatal, que se dice que es el sueldo de Chile, la Corporación del Cobre, entonces cuesta enfrentarse al Estado y también hay muchas empresas privadas que explotan en el norte. Y se genera toda una dependencia de las comunidades, porque ya llevan muchos años sometidas al yugo minero. Entonces están acostumbradas a soportar, digamos, el daño, y también hay mucha corrupción de las comunidades. Pero a pesar de eso hay resistencia, como siempre. Hay comunidades que se resisten a nuevos proyectos mineros, hay comunidades que se resisten a aumentar la producción de esas mineras, y también hay comunidades que buscan mitigar los impactos, o sea, de por lo menos de no perder el escaso acceso al agua que hay. Y hoy día hay una articulación en el norte de resistencias que se llama Zona al Norte del Movimiento de Aguas y Territorio, que sería como la Unión de Asambleas Ciudadanas aquí. Y con mucha dificultad se está buscando articularse, ya está eso en proceso. Y además que las localidades son muy distantes entre sí, entonces también encarece el contacto, el trabajo, a diferencia del sur y el centro de Chile, que los pueblos están más cercanos y que además las economías son más diversas, entonces eso que también que la gente tenga mayor maniobra de resistencia. Compañeras, no sé si está con el retorno acá Bárbara, si tienen ganas de hacerle alguna pregunta, compartir alguna inquietud desde allí. Sí, la estábamos escuchando con atención, muy interesante lo que nos compartía Bárbara. Capaz, retomando un poco esto que ella decía, que los territorios mineros o donde se ejerce la minería son espacios de muerte, ¿no? Para que la gente, digamos, hacía alusión a eso, preguntarle en algún momento cuando laburábamos extractivismo y extractivismo en el sur y lo que implica el petróleo y demás, hacíamos ahí un vínculo con el patriarcado, ¿no? Con territorios donde el patriarcado se ve profundizado. Preguntarle a ella si ve eso mismo en Chile, en los territorios donde se desarrolla la minería. Ah, por supuesto, o sea, la minería de por sí es machista. O sea, en su amplio espectro, o sea, reproduce el patriarcado. Realmente, en los territorios mineros como que se cosifica más a las mujeres todavía. De hecho, a mí personalmente cuando voy a investigar al norte de Chile, o sea, siento un mayor nivel de acoso, y aparte de eso, tengo que andar con más cuidado, porque es una zona que las mujeres estamos mucho más expuestas. Entonces la minería, dentro del poder político que construye a nivel local, también lo masculiniza. Entonces es un tema súper importante, que bueno que lo preguntas, porque es algo que no se debate mucho, se debate más los impactos ambientales, económicos, pero no los impactos en las relaciones de género, que eso significa, lo profundiza. Bárbara, precisamente yo quería hablar un poquito, consultarte sobre, no sé si es el impacto ambiental, pero el litio se usa para muchísimas cosas, por ejemplo, para el tratamiento de algunas afecciones mentales, para la industria de los submarinos, para las telecomunicaciones, las baterías de los celulares que tenemos en la mano y en los bolsillos muchos de nosotros y nosotras contienen litio, y todo eso también hace un combo que hace que el problema sea mucho más pesado. Sí, totalmente, pero ¿qué es lo que sucede? No es que nos vayamos a quedar sin celulares, sin medicamentos psiquiátricos para el trastorno bipolar, que es lo que se utiliza el carbonato de litio, sino que hoy día lo que está apretando la sobredemanda a nivel mundial es principalmente la producción de automóviles eléctricos en base a baterías de ion litio. Y además que es una superproducción que no sabemos si el planeta va a tener la capacidad de abastecer todo el litio que hoy día empresarios como Musk, ¿no?, de Tesla. O sea, con la proyección que él tiene de producción de autos eléctricos, se necesitarían como 500.000 toneladas de litio a nivel mundial, o sea, al año. O sea, y el planeta no tiene la capacidad hoy día de abastecer eso. Entonces también tiene que ver con qué es lo que piensan las empresas, qué es lo que piensan los estados versus la capacidad de los territorios. Porque podemos decir cualquier cosa, necesitamos 1 millón anual de carbonato de litio, eso no es posible. Entonces creo que también se juega mucho con el imaginario de la gente, de lo que se anuncia significa que es algo que se va a hacer, que se va a implementar, que ya está decidido. Y cuando esas son circunstancias, son coyunturas económicas, porque hoy día el litio tiene ese nivel de demanda, pero como les decía al principio, hay un potencial reemplazo y ya hay experimentos y ya se han hecho baterías de otro tipo de minerales. Entonces no es, o sea, los medios construyen también una forma de ver la realidad para que la gente acepte que no hay otra opción. Bárbara, preguntarte capaz la última por nuestro lado, ¿cuál es la importancia que tienen estos espacios de encuentro y de debate entre personas, colectivos de distintos países de América Latina y de seguir discutiendo el extractivismo y la minería a nivel continental y no solo a nivel, digamos, nacional? Bueno, para nosotros ha sido súper importante este encuentro porque tuvimos recién una mesa donde había un compañero boliviano, había otro compañero de Perú, de Colombia, de Brasil y bueno, y por mi parte de Chile. Y lo que nos dábamos cuenta era que sin ni siquiera ponernos de acuerdo estábamos hablando de lo mismo. O sea, con minerales múltiples, no sé, en el caso del litio, el relato y la excusa es para generar un desarrollo sustentable, ¿entendría? A través de autos eléctricos, bueno, otros compañeros que hablaban de minería de oro, había otros que hablaban de estaño, o sea, pero al final el impacto local es lo mismo, la corrupción del poder político es lo mismo, o sea, incluso con tintes, o sea, con distintos tintes partidistas, o sea, entonces la lógica no es muy diferente a pesar de la diversidad de usos y de relatos con los que se impone determinado tipo de extractivismo. Y también nos parece súper importante, recién comentábamos con mis compañeros acá, que estos encuentros se hagan en los territorios donde se está sufriendo este activismo, porque acá en Catamarca no son usuales estos encuentros, que la gente pueda conversar, porque esto tiene un mayor impacto en el imaginario local, en el debate público. No es lo mismo hablar de minería aquí que hablar en Buenos Aires o en Rosario, porque es acá donde está el sufrimiento directo, y donde la población está secuestrada por una visión dominante de la minería como única alternativa, siendo que acá son economías diversas y abandonadas. Uh-huh. Entonces, no es porque sí que las economías locales están siendo debilitadas, sino que eso tiene que ver con que el Estado se orienta a este extractivismo gran escala, abandonando a los campesinos, a los pueblos originarios, a los pobladores locales. Entonces, es importante que estas cosas se conversen con mayor énfasis a nivel local, y la universidad pública ahí tiene un rol súper importante. Y eso le sumo, compañeros, perdón, el hecho de que acá hay en estos momentos, participando del seminario, muchos estudiantes de ingeniería en minas, estudiantes de derecho que estudian derecho aquí en Catamarca, estudiantes de geología, que son carreras con un perfil claramente, digamos, están formando a los técnicos para que trabajen en las empresas mineras, digamos, sabemos cómo es la universidad, entonces poder problematizar sobre esto acá, de hecho en el panel que estén pasando ahora, hay gente que los que uno los encasillaría en los sectores promineros, claro, defensores de la minería y permitiendo hacer un debate que es bastante inusual en estos territorios y es bastante necesario, así que creo que para sumar a lo que decía Bárbara. Bueno, desde acá una entrevista más que interesante, nos da para pensar también en otro bloque las alternativas, ¿no? ¿Qué alternativas nos proponemos, nos planteamos y cómo las llevamos adelante? Marcos, no sé si nos querés agregar algo. Nada, simplemente agradecerle a Bárbara la atención de haberse quedado acá un momentito a compartir con nosotros y seguramente contarle, bueno, a toda la gente que escucha el Enredando, que para el lunes, que lo vamos a estar haciendo justamente desde aquí, desde Catamarca, vamos a tener un par de entrevistas para sumar aportes a este, bueno, a este ya por demás interesante que nos acaba de plantear con la problemática chile. Así que, Bárbara, gracias. No sé si te queda algo más por compartir también. No, simplemente agradecer, felicitar a toda la red de ustedes que, por supuesto, están levantando estos medios independientes. Y también cómo podemos aportar a estos debates se democraticen, que la gente escuche distintas posturas para que tome decisiones más justas, más sabias. Y, o sea, el derecho a participar desde la diversidad de lo que sucede en nuestro territorio. Bueno, muy agradecido y un saludo a toda la gente que nos está. Un abrazo grande acá también a Bárbara Grecia, a vos, Marcos, y esperamos ansiosas el Enredando del lunes para poder escuchar las entrevistas que pudieron hacer ahí en el seminario que tiene Taller Internacional de Minería Transnacional en América Latina. ¿Lo dije bien? Exactamente, bien dicho. Yo lo tengo que leer a cada rato también porque son nombres largos que uno se olvida por ahí. Exactamente. Un abrazo grande. Un abrazo. Compañera. Adiós. Compañera. Pasaba Marcos de la Radio Estación Sur desde Catamarca, desde la Universidad Nacional de Catamarca, donde se está haciendo este seminario internacional de minería transnacional en América Latina, dialogando también con Bárbara Jerez en torno a qué hacemos con la minería, cómo seguimos haciéndole frente al extractivismo que nos está matando.